voz me das la tuya, muñequita linda, ¿quieres caminar un paso adelante y apoyas la cola a veces conmigo y a veces sola? Hoy me sonreíste y viniste sola.